Yashuk en el septiembre 2019. Tilujek aptale yash periodo ordinario de sesiones. Tiluka habilme ya. La 62 legislatura aprobarta, tu menú mayoría de diputados o le dictamen, si al mauchaba lo ratificar tal César Antuña Aguilar, ve magistrado de la tribunal o meyajir halachil, y etel 14 votos tu favor, 11 votos tu contra. Y chilupa clancic balile, Luis Borja Romero tu casa. Un pleno le Tribunal Superior de Justicia de Glumil y si cua malo meya tu beta. Beishan le ti hetzik. Wajelu beitel u ratificar tale vale tile su tu kila matan uchin hol tale uzu meya. Tu chukpasta 82% un malo bil tile 6 jabo tu beta u hol popilo. Tialo nuki que Silvia López Escofie tu takahupole magistrado tu mema tu takubati le chuntanil utsumeya hetzan tu men kubetik uno no talup ashi le ayuntamiento so wako shankuntik uhoxik le laudo so le olal maubet le seban utsumeya kuyalik le cargo tan lejelo Alejandro Cuevas mena tu yala le semp ash kubetik le ayuntamiento so tu yola le laudo so male tie magistrado wa tribunal betiko sino que le tie alcalde so wa halachi lobo le kenu luxo meya tile winikobo le olal le congreso una jubetic nuk besahil te lo beite lo hetz el utakenil te lo botal le pasobo Rosa Díaz Guizama u diputada y pan tu yesa u caslo meya le magistrado tu mema tu betas propuestas te lo toquin sal guate lo que es el almastan lo meya te alma uyap talup asle ayuntamientos tu yola le laudoso te alo yutzi le meya gilobo le ola el cuyilik ma tu betas le bas kukatik le kanalobo misle ayuntamientos le uno hochi le congreso Felipe Cervera Hernández su diputado y pri tu jetza le magistrado ku cumplir ticle requisitos kukatik le alma tan constitución política tic lumil te alo ratificar tal tak beora ma chik pahak tu pachilu shak al alma tan iti mistile comisiono, mistile pleno, baste matu pastal u ratificar tali. Tialuz oke Milagro Romero bastarrachea tu casa, tile iniciativa tu kubahbejan aprobarta bo, hez kun hatz kino tialu tohkin dal bishkun shak altbit. Leken luxak me yasti winiko te ayuntamiento suayignal halachil tumen yam talamilo, waku shankun saluz oksal, le juicios laborales o tumene abogados. Y si la sesión te alocasa, le ya es periodo de 62 legislatura tu aprobarta, le convocatoria te alocasantal junto un miembro de la comisión te aliella gil, te al participación ciudadana del sistema estatal anticorrupción. Tano pait anal nahil cambes agil, much kashanato, te alutustico u candidatos op, te alu ocupartico le cargor, te al osper hap le olal, tano tzabal cap el piskin, te lo tzíptico u propuestas o leili bei aprobarta le convocatoria te lo cachantal onstul consejeros consultivos te al molai inaip tan xa nupait anal nahil cambes ahil much kahnalo te lo tustico u propuestas o te al ejelo kutzabachan kapel piskin te lo betico Alejandro Cuevas mena tu pait anahulak diputados o te lo yantiku kaitiku o kit besiku ajolta le convocatoria sobo te lo yohel tal, te lo yantal no nos le candidatos o te lo tak paslo y chilumiyahil chukil le cuenta pública. Beishan le ujas el diputado so tu much aprobarto le punto de acuerdo cuban tumen Alejandro Cuevas mena te al kach ajolta que te al kakasak le tumen le congreso le meyajil parlamento abierto y chiluman kinal meya he bishu jetzik le much meyajil te alutulak al México o alianza para el parlamento abierto en México. Beishan le 62 legislatura tu much aprobarta le punto de acuerdo te alutzabalu pastalil te le congreso clumila utustik exhorto te le congreso de la unión te lucha holtico el tu mensaje las artículos de la alma tan constitución política de México te lo luxale unidad de medida y de la actualización wa umas bello chuni te lo calcular tal pensiones y de jubilaciones te lo hetzel le tie salario mínimo una juchaval bele base te lo calcular talo le más le iniciativa Luis Aguilar Castillo tuyala le gelo un el meya te lo beta la justicia te le mejilo cático cabetac Tactujabil 2017, tumen MSAP, le buscas cobrártico tuyola le jubilaciones. Beyubet muba constituyente permanente o la 62 legislatura tu aprobarta, le minuta tus tan tumen le cámara y diputados o tus cutapsa le tumen hatzil se Tile capel artículo tile constitución política de México, tile utzik ben tal u pastarilo, beichan u tak muktalo y chilo mucho custalir nos lumil, le cajo y tile canalo afromexicanos. Carla Franco Blanco Tuyala. Cujet el catzik ben da aquí tile ca utz ilac, le canalo uchibal mo afromexicanos, tume 1.2% u canalilo cajacabalo waik nos lumile. Leticia Ewan Miss. Nacte pleno uchikbal bash sen meyahil chokubetik le tummen gobierno federal le uchikutsay uyash informe o tialu shule atu paitani le la sesión con uchul le ukin el miércoles 4 de septiembre las 11 usastal 5